Gracias, carnal, por contribuir a esta onda de Sin Licencia. Me refiero a ti, a Angus, de Producciones El Negro. Abre tus ojos de cuervo, de soledad. En atardeceres, en calles. Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Estamos aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida. Y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar fue Cuarto Oscuro, de su disco Migraña. Es un disco que nos regaló este Angus, de Producciones El Negro, a quien siempre le voy a agradecer en cada programa por su aporte, su obsequio de regalarme varios discos, ¿no? Y estar contribuyendo a esta onda, a este Sin Licencia, a este Sin Antena. Y pues muchas gracias, Angus. Voy a continuar para bien o para mal, no sé, cada quien podrá hacer juicio, bueno, cada quien podrá generarse su propio juicio, si es para bien o para mal, que yo esté leyendo el libro de, bueno, el poemario de José Francisco Zapata, a quien le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Es un carnal que lleva un rato en la poesía, que empezó con alguien conocido del infrarrealismo, que es Mario Papasquiaro, y que ahí anda dándole. Todavía se presenta y es una persona pues ya de avanzada edad. También le late el trago sabroso y pues ahí anda el buen Zapa. Ya le he publicado algunos poemas en mi distro en formato de cassette también, por si les interesa, pues ahí estarán, ¿no? Y sabrán que él lo hace infinidad mejor que yo, ¿no? O sea, se ve la intensidad que le pone. Yo solo trato de leer y compartir. Y bueno, ya mejor me callo y vamos a escuchar una rola de esta banda experimental o no sé qué pedo, de Cuartos de Sangre. Espero verlo. A ver, aquí tengo el disco. Es que luego me equivoco. Sí, Cuartos de Sangre. Son 4 discos de esta banda. Ya también estamos por terminar estos discos que los regaló en Buen Agus. Pero bueno, también el libro ya está a punto de terminar. Ya nada más quedan unos cuantos poemas. Y también, o sea, yo sé que es duro escucharme, pero también está chido como que saber un poco de poesía, ¿no? Y sobre todo compartir a alguien como el Zapa, ¿no? Que ahí anda, que anda viviendo una vida de poeta, al igual que otra persona que también lo voy a hacer en un programa, que se llama Eduardo Olaiz. Bueno, fuerte abrazo, él me está enseñando poesía, estoy tomando taller con él. Y a ver qué pasa, ¿no? Pero mientras tanto vamos a escuchar Cuartos de Sangre y unos 2 poemas del Zapa. Thank you. iluminados, nos alineamos con excremento de alimento astronauta, de azoteas ardientes y estrellas. Vocifera, se convulsiona mi corazón, desierto reencarnado, símbolos que nos mueven el alma. Soñador soñado. El vacío exige su flamante superación. Adornos exclaman grandezas invencibles. Y el rostro, en desmayo a lo lejos, se pregunta: ¿es real la flama de la vela? Los libros yacen en la telaraña. Se deshojan en el enorme y sangrado montón. Mundos sonríen. Sordos se escuchan. Y el milagro de la luz en la sombra. Extiende su mano al encuentro y su ojo fulgurante. Es claro servirle al lugar común, darse transparente sin la angustia de maldecir, sin saber qué vida o toque de trompeta se desfina. No viento con alas tan anchas, doy miedo y el oído podría aniquilar la hoja donde se sitúa el garabato. Abajo es una profunda y esponjosa nube. Supera el obstáculo de uno mismo. Y el clavo no tiene nombre, golpe. Hay esquinas que dicen, arriba, optimismo. Y suele hundir mi huella en el polvo, sin darle un contratiempo al desgaste. Estilo es el trago donde aparece a tientas, cabizbajo y a punto de pelarla en la pupila, cada vez más inútil para la gloria. De algunas estrechas banquetas y banquetes. ¡Qué música! ¡Qué risa! ¡Qué desgracia! Un país se pregunta por sus ríos. Un hombre añora a quien lo defiende ante la insoportable asamblea de los tiempos. ¿Quién cruza el péndulo innecesario de la atmósfera? Montón de guacales en la conciencia. Y no se sabe si entran o salen. Hoy sueño que estoy en la unidad. Y deposito en este extraño padecimiento el azar con el quien huyo de la comparación y arrojo su isla al mar de las tentaciones. ¿Andamios o torceduras? ¿Quién dice que la dulzura de la roca no es esparcida por campanas de la tarde? ¿Quién muestra agujeros en sus zapatos y no indaga sobre el origen de sus moléculas? ¿Quién hace tanto ruido al día y en la noche ronca y gira? ¿Qué gatos son esos arañando la ventana? ¿En qué momento de reflexión se asusta el ahito y huye bajo las nubes y los montes? ¿De quién se habla? ¿A quién se dice aquí murió, aquí quedó? ¿Cuántos caminos? ¿Cuántos caminan y caminan y caminan? Entre los aparadores de la ilusión no pueden entrar en la cantina alegres. ¿Cuántas casas atemorizadas hasta el temblor, hasta el famoso y famélico perro pulguiento, o como dicen, hasta los cimientos, tiene un arma mortal en la alcoba? ¿De quién se habla? Del sagrado corazón y sus dos latidos, de las brisas del mar y su angustia, de las florecillas que caen y se desmadran, o del sitio donde no se ha vivido. Momento, aquí hay un error. Una vez estuve contigo y no sé cómo olvidar. Tal vez quede marchito, sabiendo que no volverá. Una vez estuve contigo y no sé cómo olvidar. Tal vez quede marchito, sabiendo que no volverá. Desglosamiento. En la cuántica dulzura vivimos leche y miel, savia de hueso, ánima de rocío, néctar de boabot, tazón de anís, montes de torojil, y nunca en la lengua la inmovilidad ofrenda. Ah, aullido en temporal. En el césped dormían los milagros. Hoy se besan, mañana no. En los túneles no hay ridículos triunfos. Y ahora, en la maldición, se alza la cabeza. Ah, ausentes en alta mar. Qué ligero andante es el viento de hoy. Qué lágrimas ardientes en multitud. No nacimos callados, ahora más que nunca. ¡Ah, caray! Lumbres vienen y van. Adelante, esfera de vivencias. Tropieza, trastoca, desvanece la dolorosa actitud de la dicha de hoy. Háblense claro y digan así. ¡Ah! Ayer fui feliz. Consuelo arenoso. No preguntes si la jauría de astros se corre al rojo o al azul. Sus fugaces alegrías no levantan la cúpula mental. No preguntes por sus finges y guiños, por las pulgas que le cargan la vida. Tus restos son más hermosos que en equilibrio. Llamarada de nubes. Dale, señora, estos desnudos huesos fuerza para bailar el fin de semana. Campo abierto a las artistas ante la melancolía y valor para no ser en la bruma del paisaje, un animal anhelante y dispuesto a todo. Danos voz para decir que si vivimos, que en el sueño la cabalgata como tu hueso, sin importar si conquistas o atrapas consuelos, que en el relámpago los ojos maravillosos cuelgan, y no hay surco que se detenga ahora, en el cauce nostalgia del aire, ni círculo de piedra llamarada de nubes, en triste picada por equivocación alguna. Danos la gracia de la visión en la mira de la lectura del trueno, la palabra clave blanquísima para la solapación. Y adelante, y ande mucho más la mejor ala, y el tiempo no venga con sus oropeles gastados a burlarse de esta decisión o quebrantado. Señor tos de la vida, señor cansado recuerdo del infinito, señor plegaria de multitudes aturdidas, señor tecnología, teología de los mazos abismos, señor comodidad de la ardiente mentira, señor titineo de nieblas y tumbos, señor último escondrijo de la peste, danos la flor del despiste y su fiesta, los astros aromáticos del pétalo y su magia, ojos, alabas, trámate, dignos, lunas, tráenos limpios, mercurio, de alegrías en el beso, Júpiter en Venus y ventanas abiertas, manos prodigiosas, manos arando la piedra, cielos y cosecha de admisión, y cosecha de diminutos huesos, halagos para el viento.